Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Les voy a adelantar que el programa de hoy viene muy cargado a los lanzamientos musicales y casualmente a muchos vocalistas. Empezamos el programa de hoy con los cuatro de Liverpool The Beatles. Regresa después de tanto tiempo la sección solamente para eruditos. El rock sinfónico progresivo. Esta vez viene de la mano de Apocalíptica, ya que uno de sus integrantes fundadores cumplió años en estos días. Apocalíptica entonces en la sección del rock sinfónico progresivo. No te lo puedes perder. En la sección más brutal del programa, seré yo mismo quien te muestre mis tres canciones extremas favoritas. Así es, yo también tengo canciones que me gustan, que me encantan y que son realmente brutales. No son las únicas, tengo varias, pero hoy te voy a mostrar tres de ellas. En Metalmanía, entonces, estaré yo mismo musicalizando lo más brutal del rock y el metal. Y esta vez finalizamos el programa con una balada. Viene de la banda escocesa Nazareth. ¿Por qué? Porque su vocalista, si hubiera estado vivo, estaría cumpliendo años. Lamentablemente falleció. Hablamos del vocalista Dan McCafferty. Pero lo siento, no es Love Hurt, aquella canción muy conocida del grupo Nazareth. Es otra muy, pero muy romántica y muy, pero muy acorde para finalizar el programa de hoy. Ya lo saben. La balada inmortal nos llega con la banda Nazareth. Así que vámonos de una vez a lo que vinimos, a escuchar música, buena música. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la casa, apaga la luz, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor. Bienvenidas y bienvenidos todos a La Esencia. Excelente. One day you'll look to see I've gone For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Muy bien, ya se los había anunciado. Comenzamos este programa con The Beatles y la canción que escuchamos se llamó I Follow the Sun, algo así como Yo Seguiré al Sol, una canción de este grupo británico grabada en 1964. Es una melancólica balada la cual Paul McCartney editó y cantó, apareciendo acreditado lógicamente como Lennon McCartney. El tema principal de la canción es la de un hombre que se siente poco apreciado por su mujer y el ultimátum que él le da es realmente sabroso. ¿Qué les parece? La canción se publicó, como ya les dije, en el año 1964 en el álbum Beatles for Sale. I Follow the Sun, seguiré al sol. Así que ya lo sabes. Muy bien, y comenzamos el programa de hoy con una mujer, pero lamentablemente para recordarla en vida. Hablamos de Janis Lyn Kuehnemund, más conocida como Janis Kuehnemund. Ella era norteamericana, conocida por haber sido la guitarrista y la fundadora de la banda de glam metal Vixen. Inició su carrera como guitarrista en 1971 cuando integró la banda de la secundaria llamada Lemon Paper, aunque su carrera profesional comenzó en 1980 cuando fundó la banda de hard rock y glam metal Vixen. Lamentablemente, el jueves 10 de octubre del año 2013, a través de la página oficial de la banda de Facebook, anunciaron su fallecimiento luego de batallar contra un cáncer que se le diagnosticó a finales del año 2012. Para recordar entonces a esta señorita Janis Kuehnemund de la banda Vixen, vamos a escuchar la canción Bad Reputation, publicado en el disco Rev It Up del año 1990. 11 de octubre de 1980, la canción Another One Bites the Dust, otro que muerde el polvo, de la banda Queen, es número 1 en los Estados Unidos. Es una canción perteneciente al género rock disco, escrita por el bajista John Deacon. La canción fue lanzada como single con Dragon Attack como lado B en agosto de 1980 y pertenece al álbum The Game. Hablamos entonces de Another One Bites the Dust. Otro que muerde el polvo, 1980, llega al puesto número 1 en los Estados Unidos esta canción del grupo Queen. Con estas dos canciones entonces vamos a iniciar el programa. Another One Bites the Dust de Queen y anteriormente va a sonar Vixen con Bad Reputation. Te recuerdo que estás en La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Las reinas del rock siempre están aquí. You win your Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Another one bites the dust. fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Continuamos mostrándoles solo lo mejor del rock de todos los tiempos, sobre todo con sucesos, historias que han ocurrido aproximadamente en esta semana. Estamos en el mes de octubre y el 12 de octubre de 1948 nacía Rick Parfitt, guitarrista de la banda Status Quo. Lamentablemente fallecía un 24 de diciembre del año 2016. Músico, compositor británico, vocalista también de esta banda Status Quo. Desde su entrada en 1967 hasta meses antes de su fallecimiento, estuvo en esta banda. Además, fue uno de los principales escritores del grupo y junto a Francis Rossi fue uno de los únicos miembros que participó en todas las grabaciones de estudio hasta el año 2016. Este señor fue condecorado en el año 2010 como oficiales de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música y a la caridad. Hablamos de Rick Parfitt, quien nacía un 12 de octubre del año 1948, les repito, ahora fallecido. De esta banda, Status Quo, vamos a escuchar la canción Caroline, Carolina. ¿Sabías que esta canción fue escrita por Francis Rossi, Rick Parfitt y el tour manager Bob Young? Así es, Carolina fue escrita por estos tres integrantes, dos músicos y el tour manager. ¿Sabías también, además, que fue escrita en una servilleta en el comedor de un hotel en 1971? ¿Qué les parece? En una servilleta estaba escrita esta canción, la doblaron, la metieron a su bolsillo y se la llevaron al estudio de grabación al otro día. También la fecha 12 de octubre, pero de 1963, nacía Gonzo Sandoval, baterista de la banda Armored Saint. Esta banda se formó en 1982 y fue fundada por John Bush, los guitarristas Dave Pritchard y Phil Sandoval. Más tarde se unirían Joe Vera y el baterista que está de cumpleaños, Gonzo Sandoval. Y para celebrar entonces el cumpleaños de Gonzo Sandoval, nos fuimos a 1991. El disco Symbol of Salvation es algo así como los símbolos de la salvación. El álbum número 4 de Armored Saint, ahí tomamos la canción número 1, Range of Fire. Ya lo saben entonces, dos canciones seguiditas de Armored Saint, Range of Fire, para celebrar el cumpleaños de Gonzo Sandoval, y Status Quo con la canción Caroline para celebrar, si estuviera vivo, el cumpleaños de Rick Parfitt. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Esto sí es música. We'll be right back. rock más intenso está en la esencia. Y le llegó el turno a un vocalista. Hablamos de Jeffrey Lynn, de verdadero nombre Jeffrey Lynn Cate. Nació el 12 de octubre de 1958. Es un músico norteamericano, más conocido por ser el vocalista de la agrupación Tesla. Jeff Lynn inició su carrera cantando en una banda junto a su hermano llamada Trouble Hotel, antes de unirse a otra llamada City Kid en 1983. Y esta misma banda, City Kid, con dos D al final, City Kid, pasaría luego a llamarse Tesla. A pesar de su poca experiencia en ese entonces, su estilo de voz llamó la atención de los miembros de la agrupación en la que se encuentra desde entonces. Y para celebrar entonces el cumpleaños de este singular vocalista de la banda Tesla, nos fuimos a 1989, el disco The Great Radio Controversy. Aquí aparecen baladas muy conocidas como Love Song y Heaven's Trail, No Way Out. Algo así como El cielo no se puede perder de ninguna manera. Y es esta la canción que vamos a escuchar de Tesla. Y el 13 de octubre de 1947, en California, nacía un cantante conocido por muchos de ustedes, Samuel Roy Haggard, más conocido como Sammy Haggard o Sammy Hagar, también lo conocen por ahí. Es el guitarrista y cantante también de rock y compositor norteamericano. Fue miembro de Van Halen y a principios de los años 70 de la banda de rock Montrose. Actualmente es el vocalista del supergrupo de hard rock Chicken Foot. Figura en el puesto número 12 en el listado de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. Sammy Hagar, entonces, nacía el 13 de octubre de 1947. Y para celebrar su cumpleaños, vamos a escuchar a la banda Chicken Foot. Lo siento, no vamos a escuchar a Van Halen. Vamos a escuchar a Chicken Foot. Y para eso nos fuimos al disco número 2, llamado Chicken Foot 3. Aunque ustedes no lo crean, así es la cosa. Lanzaron este disco el 27 de septiembre del año 2011. Aunque en el título aparezca el número 3, realmente se trata del segundo disco de la banda. Y esta banda no está formada por cualquier músico. Oigan esto: Sammy Hagar en la voz y guitarra, Joe Satriani en la guitarra y teclados, Michael Anthony en el bajo y Chad Smith en la batería. Es Chicken Foot. Y de ellos vamos a escuchar la canción Big Foot, Pie Grande. Es la esencia. El programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional. Las estrellas de los 80 en la esencia. Trip, I'm always ready to kick ass up on the stage. I'm in a rage. Yes, I'm having the time of my life. Yes, indeed. What a sweet, sweet life it is. I'm just some local Cuban.

unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con toda la fuerza del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Max Lilja. Repito, Max Lilja. Nació el 27 de octubre de 1975 en Finlandia. Es un chelista, compositor, productor de música para películas, juegos, radio, teatro, fundador y ex miembro de la banda Apocalíptica, agrupación que se fundó en 1993. Y este señor estuvo en Apocalíptica hasta el año 2002. Con la banda logró grabar 4 discos. Play Metallica by Four Cellos en 1996, Inquisition Symphony en 1998, Cult en el año 2000 y el Live del año 2001. Y para celebrar el cumpleaños de este chelista, nos fuimos al segundo disco, Inquisition Symphony, el cual contiene versiones de las bandas Faith No More, Metallica, Sepultura y Pantera. Y aparte de estas versiones, incluían 3 canciones originales. Y una de esas canciones, la que abre por cierto el disco, se llamó Armagedón. Y es la canción que vamos a escuchar el día, tarde, noche de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección del rock sinfónico progresivo. Es Apocalíptica con Armagedón, por la esencia. Otra gran instrumental por la esencia.

1984 a 1992, luego desde el año 2005 hasta el año 2007 y luego desde el 2010 hasta el presente. Belladonna tiene ascendencia iroqués por parte de su madre e ítalo-americana por parte de su padre. En su juventud, bandas como The Beatles, Led Zeppelin, Kansas, Rush fueron de gran influencia para desarrollar su estilo vocal. Y para celebrar entonces el cumpleaños de Joe Belladonna, nos fuimos al tercer disco de estudio de esta banda, Anthrax, Among the Living, lanzado en marzo de 1987. ¿Sabías tú que este disco está dedicado a la memoria de Cliff Burton, bajista fallecido de la banda Metallica? Así como lo oyes. ¿Y por qué? Porque lamentablemente Cliff Burton murió en un accidente de autobús 6 meses antes de su lanzamiento, cuando ambas bandas realizaban una gira en conjunto. Este disco, Among the Living, recibió una certificación de disco de oro por la venta de 500,000 de copias solamente en los Estados Unidos. Y de este disco vamos a escuchar la canción Indians, una de las favoritas de los radioescuchas de la esencia. Indians, de Anthrax. Y nos vamos ahora a un lanzamiento discográfico. El 13 de octubre de 1982, la banda Kiss lanzaba el disco Criaturas de la Noche, Creatures of the Night, el 10º álbum de estudio de esta banda norteamericana. Este trabajo destacó por ser el primero grabado por solo 2 de los miembros originales. Sabemos ya quiénes son, ¿verdad? Paul Stanley y el bajista James Simmons. Debido a la salida del guitarrista A. Freely, quien aún así apareció acreditado como integrante del grupo. Ante la marcha de Freely, durante la grabación del disco, Stanley y Simmons recurrieron a varios músicos de sesión. Y para no complicarnos tantos, tomamos la canción homónima, llamada igual, Criaturas de la Noche, Creatures of the Night, la canción de esta banda Kiss, lanzada en el álbum del mismo nombre de 1982, como ya les dije, y este sencillo solo fue lanzado en el Reino Unido, donde llegó a la posición número 34. Fue escrita por Paul Stanley y Adam Mitchell, por si no lo sabías. Entonces, Criaturas de la Noche apareció al mundo entero el 13 de octubre de 1982. Y anteriormente va a sonar Anthrax con Indians para celebrar el cumpleaños de Joe Belladonna. La esencia, uno de los programas más representativos de la movida rock en Venezuela, ahora en la web. Esta es inmortal. curiosidad del rock está aquí, en La Esencia. Y por estas fechas cercanas tenemos otro lanzamiento discográfico, esta vez en vivo. Oigan esto interesante porque esto acaba de ocurrir. El 14 de octubre de 1985, la banda Iron Maiden lanza el doble disco en vivo Live After Death. Durante el transcurso de la gira World Slowbury Tour, fue grabado el álbum en una serie de conciertos presentados en el Hammersmith Odeon de Londres y el Long Beach en California, Estados Unidos. Live After Death es el primer álbum en directo de Iron Maiden tras el álbum Maiden Japan, pero este fue en formato EP. Así que el primer disco en vivo oficial de la banda y doble es Live After Death de Iron Maiden, lanzada el 14 de octubre de 1985. Y aquí la noticia que ya todo el mundo debe saber. El 21 de octubre de este mismo año, hace unos cuantos días atrás, muere Paul Di'Anno, el cantante británico quien formó esta banda entre 1977 y 1981. En su carrera posterior a Maiden, Di'Anno publicó numerosos álbumes como solista y como miembro de bandas como Gog Magog, Di'Anno's Battle Song, Killers, Rockfellas y War Horse. Paul Di'Anno grabó con Iron Maiden los dos primeros discos. Venía sufriendo de varios problemas de salud en los últimos años, incluso cantaba sentado en una silla de ruedas. De acuerdo con su discográfica, tocó en más de 100 conciertos desde el año 2023 hasta la fecha. Y vean ustedes lo que la esencia quiso hacer en honor a este vocalista y también para celebrar el lanzamiento de este doble disco en vivo Live After Death. Tomamos la canción Sanctuary, pero esta canción, oigan esto, no estuvo presente en el lanzamiento oficial del disco, es decir, de 1985, sino que después, en la edición de 1995, 10 años después, se le agregaron tres canciones más: Lost for Words, Sanctuary, Murder of the Rumors. Bueno, tomamos la segunda canción que les acabo de nombrar, Sanctuary, para así rendir un homenaje al fallecido Paul Di'Anno y también para festejar entonces el lanzamiento de este doble disco en vivo de Iron Maiden. Es nuestro pequeño tributo entonces al héroe caído, Paul Di'Anno. Y vámonos con otro lanzamiento. El 15 de octubre de 1974, Alice Cooper lanza su Greatest Hits, un álbum recopilatorio lanzado tras la separación de Alice Cooper como grupo. Incluye aquí grandes éxitos de la banda editados por el sello Warner. Tras el lanzamiento de esta recopilación, Vincent Fournier, más conocido como Alice Cooper, prosiguió con una carrera como solista mientras que los otros integrantes se alejaron de la agrupación. Y de este disco recopilatorio entonces de Alice Cooper, tomamos la última canción, la número 12, Muscle of Love, algo así como el músculo del amor. Y recuerda que antes va a sonar Iron Maiden con Sanctuary, conmemorando el lanzamiento de su doble disco en vivo Live After Death y preparándonos para el mes de noviembre que viene ya a Chile, la doncella de hierro en dos fechas. Y la canción que vamos a escuchar es Sanctuary. Recuérdalo, no es cualquier programa, es la esencia. No te dejes engañar, el verdadero rock está aquí, en la esencia. We'll be right back. Así es música. No te confundas, la lealtad al rock solo la oyes por aquí. La mejor música te la enseña la esencia. Siempre enmarcada dentro del campo inmortal del rock. Produce y conduce Eric Norambuena. Vámonos ahora con otro lanzamiento discográfico realizado en estos días de este mes octubre. Surfing with the Aliens, surfeando con los alienígenas. Es el segundo disco del guitarrista norteamericano Joe Satriani. Se publicó este disco el 15 de octubre de 1987. Para algunos es uno de los más importantes discos de este guitarrista de los años 80 y le concedió a Satriani una reputación de virtuoso de la guitarra. El álbum contiene rápidas y complejas canciones como Surfing with the Alien, Such Boogie y el contraste a canciones como Always with Me, Always with You, que son bastante lentas y melódicas. Pero para celebrar el lanzamiento de este disco de 1987, octubre 15, de Joe Satriani, tomamos la canción del mismo nombre, Surfing with the Aliens, surfeando con los alienígenas. Y finalizando casi ya esta parte del programa, vámonos con un guitarrista, Charles Frederick Turner. Él nació el 16 de octubre de 1943, más conocido por todas y todos como Fred Turner, guitarrista de la banda Bashman Turner Overdrive, escrito muchas veces como BTO. En 1971, Fred Turner tocaba y cantaba en una banda de versiones llamada The Drifter, que no son los Drifter que acompañaban a un conocido cantante de los años 60, no, estos son los The Drifter. Querían estos seguir haciendo versiones y esto aburría a Turner, así que cuando le llegó la invitación de esta banda Bashman, Turner aprovechó la oportunidad de unirse a esta banda y así poder tocar material original, y así pasó entonces a llamarse Bashman Turner Overdrive, BTO. Y de esta banda vamos a escuchar la famosa canción You Haven't Seen Nothing Yet, todavía no has visto nada, es más o menos la traducción. Record World dijo sobre esta canción que parece un cruce entre My Generation y Pinball Wizard de la banda The Who, y no estaban tan equivocados. ¿Y por qué digo esto? Escuchen la historia de la canción. La letra de esta canción habla sobre el encuentro con una mujer diabólica que le da amor. El estribillo de la canción incluye el famoso tartamudeo y habla de ella mirándolo con sus grandes ojos marrones, diciéndole: todavía no has visto nada, baby, todavía no has visto nada. Aquí tienes algo que nunca vas a olvidar. Baby, todavía no has visto nada. Es más o menos la traducción al español. Pero oigan ustedes por qué nació así esta canción. Según cuentan, se hizo esta canción para burlarse de su hermano que era tartamudo. Pero después, con los años, en una entrevista, los integrantes dijeron que no, que se grabó así porque estaban inspirados por la banda The Who con la canción My Generation, en la cual Roger Daltrey también varía su voz y también tartamudea en el estribillo. He ahí entonces la comparación de esta canción con el grupo The Who y la canción My Generation. Son historias que te cuenta solamente la gente de la esencia. Resumen entonces, vamos a escuchar primeramente a BTO, Bashman Turner Overdrive, con la canción You Ain't Seen Nothing Yet, pero primero vamos a escuchar al guitarrista Joe Satriani con Surfing with the Aliens, surfeando con los alienígenas. Te repito y te recuerdo, somos La Esencia, 11 emisoras, 8 países, sonando los 7 días de la semana. ¿Y tú, te lo vas a perder? Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.

fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Nazareth es una banda escocesa de rock formada en 1968 de los restos de un grupo local llamado The Shadet por Don McCafferty, Manny Shelton, Pete Andrew y Darrell Sweet. Tras más de 50 años de su formación, se trata de una de las bandas británicas más reconocidas en el campo del hard rock de la década de los años 70. El grupo ha vendido millones de discos en todo el mundo gracias a canciones como Love Hurt, Eye of the Dog, Dream On, Telegram, Lightning Strike, Broken Down Angel, Star, Razamanás y así un largo etcétera. ¿Y por qué va a sonar Nazareth este día, tarde, noche de hoy? Porque su cantante, William Daniel McCafferty, fallecido en noviembre del año 2022, nacía un 14 de octubre de 1946. Si estuviera vivo, estaríamos celebrando entonces su cumpleaños. William Daniel McCafferty, más conocido como Dan McCafferty, vocalista entonces de esta banda Nazareth. Y es por eso que vamos a rendirle un merecido tributo por aquí, por la esencia. Yo sé que muchos de ustedes deben estar pensando que vamos a escuchar la canción Love Hurts, pero para los que no lo saben, no es original de Nazareth. Vamos a escuchar otra balada realmente hermosa. Es del año 1983 y aparece en el disco Sound Elixir. La canción se titula ¿Dónde estás ahora? Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Nazareth. Where are you now? ¿Dónde estás ahora? Adiós. Otra balada inmortal en la esencia. Every single day I think of the times when you were still mine and I'm blue. Got to get away, get you out of my mind. I'm caught up in time and I'm blue. Oh,